Radio del Mar presenta Una Sola Salud, programa de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, con los doctores Caterina Milone y Juan Tejerina, la licenciada en Enfermería Gloria Alvarado. Porque prevenir es mejor que curar. Una Sola Salud, hasta las 10, en tu radio. Radio del Mar, 98.7. Hola, hola, hola, buenos días. Hoy, sábado 10 de diciembre, nos encuentra nuestro número 29, programa número 29, para compartir con todos ustedes. Hoy estoy en la radio acompañada con Martín Barrientos, nuestro operador. Caterina Milone tuvo una actividad familiar, no está en la zona. Juan Tejerina está de guardia en el hospital. Así que hoy hacemos el programa con ustedes, ¿sí? Quería comentarles, como efeméride sanitaria, que hoy día 10 de diciembre se recuerda, se conmemora a nivel mundial el Día de los Derechos Humanos. ¿Qué significa esto? ¿Por qué esta fecha? Justamente porque en el año 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó lo que sería, de ahí en más, a trabajar a nivel mundial, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es un documento histórico, recuerden, desde el año 1948. Este documento proclama los derechos inalienables que corresponden a toda persona, como ser humano, independientemente de la raza, de la religión, del color, del sexo, del idioma, de la opinión política, de cualquier otra índole, ¿sí? Teniendo en cuenta y sin discriminar su posición económica, cualquier otra condición. Este documento se basa prácticamente en la dignidad, la libertad y la justicia para todos. Como esa es la efeméride del día de hoy, no queríamos dejar pasar tener un encuentro para llevar esta información, a qué se refiere, qué tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Cómo hacer parte ese documento de nuestra vida. Vamos a estar en comunicación con Susana Díaz. Ella es la titular de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. En un ratito nos va a contar. Ayer nos comentó que estaba presentando un libro y que nos cuente un poco qué es lo que hace esta cátedra en relación a esta temática. Cómo acceder a ese conocimiento, ¿no? La importancia que se señala en esto de mantenerlos, de que sea parte de nuestra vida, la libertad, la dignidad y la justicia para todos. Y también quería comentarles, queridos oyentes, que hoy, así como se van cerrando ciclos escolares, ¿sí?, para todos en estos tiempos, en diciembre, llegamos al último programa de Una Sola Salud, ¿sí? Es una actividad de extensión universitaria que propuso y que gestó la Secretaria de Extensión de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, Bárbara Rueter, que fue acompañada por las autoridades de la facultad para que esto se concrete. Así que vamos a conversar con ella para que nos cuente cómo surgió la idea, la evaluación que hace de esta actividad y también para que nos cuente sobre la oferta académica que tiene nuestra facultad. Ustedes saben que la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco tiene 5 facultades: la Facultad de Ciencias Jurídicas, la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, la Facultad de Ciencias Económicas. Hay una oferta muy importante, muy significativa, de calidad, para también nuestros estudiantes de la zona, de Comodoro Rivadavia, de la región, para que puedan acceder. ¿Sí? Para que puedan acceder. Le vamos a preguntar específicamente sobre nuestra facultad. la Facultad de Ciencias Naturales y de Ciencias de la Salud. Así que bueno, vamos entonces ahora a comentarles y decirles a ustedes que vamos a trabajar el último bloque con recomendaciones, porque así como yo les señalaba, se van cerrando ciclos, ciclos lectivos, ciclos escolares, ciclos laborales. Estamos muy próximos de las fiestas navideñas, las fiestas de fin de año, reuniones sociales, reuniones que van sumándose. Necesariamente tenemos que seguir cuidándonos, por favor, tenemos que seguir cuidándonos. Entonces, ese último bloque y antes de la despedida, les vamos a decir algunas recomendaciones, porque de eso se trata Una Sola Salud, de un espacio preventivo. Cuidemos la salud. Para comunicarse, podés llamar al teléfono 297-4353-386. Nos vamos a la pausa, Martín. Bueno, audiencia, ya tenemos en línea entonces a Susana Díaz. Ella es doctora en Ciencias Sociales, es la actual titular de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, y tengo la alegría de contarles que fuimos compañeras del colegio secundario en el querido Colegio Nacional Perito Moreno. Buenos días, Susana, querida. Hola, ¿qué tal? Buen día, Gloria. Qué alegría enorme. Justamente estaba recordando eso, ¿no? Esa historia nuestra de la secundaria y después que nos reencontramos en la universidad después de muchos años. Y bueno, y hoy estamos acá en este programa de radio, que me entero de que estás haciendo radio desde la Universidad Nacional, desde una perspectiva de la salud, ¿no? Así que la verdad que es una alegría enorme. Muchísimas gracias, Susana. A mí también me da muchísima alegría compartir este espacio, este momento con vos. Y bueno, contarles un poco a la audiencia de qué se trata esta Cátedra Libre de Derechos Humanos. Bueno, esta Cátedra Libre surge a partir del año 2000 con una primera propuesta desde las organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles, que surge no como cátedra, sino como la Comisión Pro Cátedra. Porque esa comisión lo que realiza es un pedido a la universidad de que se cree, o crear, de crear dentro del espacio de la universidad un lugar donde se pueda debatir, analizar y trabajar acerca o en pos de la defensa de los derechos humanos. Y se crea esa cátedra formalmente en el 2006, ya con la rectoría del contador Gil, que en ese momento era secretario de extensión Ayape, el contador Ayape. Así que, bueno, desde el 2000 al 2006 fueron 6 años de mucho trabajo desde las organizaciones sociales, estudiantiles, para que esta cátedra y este espacio que tenemos, que hemos mantenido durante años, sea un espacio de construcción colectiva, que tenga una base política de las organizaciones, que todavía lo tiene. O sea, la cátedra tiene un consejo asesor compuesto por ADU, por ejemplo, por la Asociación de Docentes Universitarios, que fue una de las impulsoras de esta cátedra, por el Grupo Pro Derecho a los Niños, Niña y Adolescente, por el Sindicato de Judiciales, por la CTA, en ese momento la Autónoma, era en ese momento cuando se inicia también los movimientos de desocupados, formaban parte también la FUP, o sea, la Federación de Estudiantes Universitarios, los Centros de Estudiantes, y en este momento es la comunidad Ñanculahuem, es la otra organización que también forma parte desde los orígenes, ¿no? Y cada una de esas organizaciones lo que ha hecho es proponer, dentro de las personas que tienen una militancia y una trayectoria académica, un equipo de cátedra que es el que ejecute, lleva adelante las acciones dentro de la universidad y fuera de la universidad, ¿no? Entonces, todas las acciones que tienen que ver con la promoción, la defensa, la difusión de los derechos humanos. Es decir, que ustedes están conformado ese grupo, atentos a cada situación que se presenta en la sociedad, claro, para llevar adelante una actividad concreta y ofrecerla a la sociedad, ¿no es cierto? Sí. Depende de la Secretaría de Extensión. Entonces, la mirada siempre está puesta en generar espacios de visibilización. Hemos recibido demandas, denuncias durante años de violaciones a los derechos humanos y, bueno, y en la medida en que hemos podido, lo hemos ido canalizando a través de distintas formas, ¿no? Así que, bueno, y esta cátedra surge porque, bueno, hay todo un movimiento dentro de las universidades de cátedras libres de derechos humanos a partir de resignificar la dictadura militar, ¿no? O sea, porque justamente en el 2000 es cuando se empieza a hablar acá en Comodoro Rivadavia, pero ya muchos años antes, por ejemplo, en la UBA, en la Universidad de La Plata, en todas las universidades se estaba gestando este movimiento de cátedras libres de derechos humanos. Por ejemplo, Pérez Esquivel es titular de la Cátedra Libre de Derechos Humanos en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía, o Nora Cortiñas también, Estela de Carlotto es titular en La Plata. O sea, en cada una de las universidades hay cátedras libres, ¿no?, que tiene esta finalidad de tener este sentido de poner, bueno, se hace, por ejemplo, nosotros todos los años dictamos el curso introductorio a los derechos humanos, que es un curso abierto a todas las personas que deseen saber acerca de los derechos humanos. Entonces se hace el curso, ¿no? Y ahí se explica esto que habías hablado al inicio, o sea, cómo surge esto de los derechos humanos, ¿no? La Declaración Universal de los Derechos Humanos, las convenciones, a lo que se obliga el Estado, ¿no? El Estado, porque hablamos no solamente de los derechos humanos del pasado, sino también de los derechos humanos que se violan hoy, actualmente, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión de la educación, de la falta de educación o algunas las cuestiones de salud, todo esto se trabaja dentro del marco de la Cátedra de Derechos Humanos, ¿no? Acompañamos las luchas de los movimientos, o sea, por ejemplo, hemos acompañado la lucha contra la megaminería, acompañamos la lucha por la despenalización del aborto, por las identidades de género, todo lo que implique luchas, sabemos que la lucha es parte de los derechos humanos, ¿no? Porque se logran los derechos a partir de la lucha de los grupos, ¿no? Los estados no dan nada gratamente, digamos, ¿no? No, siempre es producto de una lucha, ¿viste? La conquista de esos derechos. Sí. Nosotros lo hemos visto, ¿no? O sea, cómo va, a partir de las demandas de las comunidades se van generando nuevos derechos. Y esto, bueno, nosotros acompañamos de la Cátedra Libre de Derechos Humanos todos estos movimientos, ¿no? Perfecto, perfecto. Es muy cierto lo que decís. Esa conquista de derechos producto de las luchas sociales, ¿no? De agruparnos, de sostener, de dar cuenta a la sociedad de la necesidad de cubrir esa necesidad que surge. Vos sabés que estaba leyendo que en 2023 se van a cumplir 75 años de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos y que durante ese año va a haber una campaña que va a dar a conocer y que va a llevar a la comunidad este pensamiento, ¿no?, de la defensa de los derechos humanos. Y como señalábamos al inicio, ese respeto a la dignidad, a la libertad y a la justicia. Vos ayer nos comunicamos por privado y me estabas comentando que estabas presentando un libro. Contanos un poquito de eso. Sí, porque bueno, la presentación de este libro tiene que ver con una novedad en el ámbito del deporte y las desapariciones de los deportistas, en el ámbito de los deportes, del rugby especialmente. Porque, bueno, este año se presentó en la Feria del Libro un libro de una autora que se llama Carola Ochoa, que es sanjuanina, y que ella comenzó a partir de la carrera de Sánchez, que la carrera de Sánchez es una carrera que se hace, que generalmente lo hace la familia, por un deportista que fue detenido desaparecido en Buenos Aires, en Berazategui, creo que fue. Y que, bueno, todos los años la familia hace en distintos puntos del país esa carrera de Sánchez. Bueno, y ella fue invitada, esta autora, a Puerto Madryn, a esa carrera de Sánchez, y ahí ella se va enterando de que en el ámbito del rugby hay detenidos y desaparecidos durante la dictadura. Entonces lo que ella comienza a averiguar, el próximo viaje que ella hace, en función de que se conmueve, ella viene también de un lugar donde se practica el rugby, y bueno, y ella se conmueve y comienza a investigar, ¿no? La importancia de la investigación, porque bueno, todos los procesos de memoria, sobre todo con respecto a la historia reciente, son procesos donde hay que investigar, porque está todo, o sea, muy invisibilizado, callado, oculto, y hay todavía mucha vergüenza con respecto a la dictadura, sobre todo de aquellos que han tenido familiares que han tenido detenidos y desaparecidos. Y en este caso, el rugby, lo que ocurre es que es un deporte de élite, ¿viste? De las clases medias, medias, sí, altas. Entonces era, o sea, era un, lo que ella descubre es algo que estaba impensado durante muchas décadas acerca de lo que pasaba, ¿no? Se sabía dentro de algunos clubes de rugby de La Plata, sobre todo, acerca de la desaparición de las personas, pero de eso no se hablaba. Entonces este libro lo que trae es hablar acerca de esa, de eso que pasó con el rugby, ¿no? Y lo que muestra ella es que, y es muy interesante porque de los 260 deportistas, o más o menos, quizás hay más, ¿no?, que están más o menos identificados, deportistas detenidos, desaparecidos en la República Argentina, el 70%, o sea, 165 son rugbyers, ¿no? Es un porcentaje muy alto, es muy interesante lo que ella trae y nos comenta y trae el libro. Y ella lo va recopilando información a través de, empieza a hacer viajes a distintas provincias, recorre varias provincias, se contacta con 63 clubes de los distintos lugares, y muy solidariamente las familias y los compañeros de rugby le van dando información y acerca de cada uno de estos rugbyers que fueron desapareciendo, ¿no? Que de un día para otro ya no se sabía que no volvían más, ¿no? Entonces, sí, es un libro muy conmovedor, es un libro muy, trabaja la historia de cada uno de ellos, o más o menos recopila algunos, no todos. Es un libro bastante grande, digamos, donde porque tiene las historias, y las historias que cuentan las familiares, las historias de vida de cada uno de ellos, muy, es un libro que conmueve mucho y que te lleva a las lágrimas, porque realmente es testimonial, ¿no? Son testimonios, y bueno, y ella rescata también archivos de la, de los organismos de derechos humanos, y es muy interesante, ¿no? Y entonces ahí muestra en el libro un grupo de jóvenes con ideales, que tenían entre 17 y 20 años, algunos estudiaban, otros trabajaban, eran de las clases medias, medias altas, y tenían como propósito, que también esto se hablaba ayer, que se hace dentro del ámbito de rugby, de hacer esto, estas actividades solidarias en los barrios. Muchos de ellos iban a los barrios después del tercer tiempo, que ellos le llaman dentro de radio, más o menos, yo pueden corregir porque desconozco, pero se iban después a los barrios y hacían tareas comunitarias. Algunos participaban en política, en la juventud peronista o en algún otro movimiento de jóvenes. Algunos eran revolucionarios, o sea, ya identificados. Y bueno, y fueron detenidos algunos dentro del servicio militar, por ejemplo, hay un caso donde lo detienen haciendo el servicio militar y desaparece del servicio militar, entonces compañeros que estaban haciendo el servicio militar con ellos lo cuentan, otro pertenecía a la UEF, viste, el grupo de estudiantes que fueron detenidos y desaparecidos de La Plata, del colegio secundario por el derecho al voto, también uno de ellos jugaba al rugby. Entonces ella va mostrando en ese libro, con fotografías, con testimonios, todo esto que está oculto, porque realmente es muy novedoso, visibiliza y también muestra también lo que no se habla, de lo que no se habló, o de lo que no se habla, claro, digamos, ¿no? Claro. La cuestión solidaria, y también de lo que hablábamos ayer, de cómo la dictadura también ha sido nefasta, no solamente en las universidades, no ha sido ni en las fábricas, con los trabajadores o en la política, porque despolitizó a los grupos, sino también dentro del deporte, ¿no? Porque habían deportistas que tenían otra mirada y estaban imbuidos con el clima de la época, ¿no? Del mayo francés, dicen en los testimonios, o sea que todos compartían esas ideas de liberación, de un mundo mejor, de luchar contra las desigualdades. Este, las cosas no les decían en el libro, las cosas no son ajenas, la vida que no nos pasaba por como si nada, o sea, eran personas que además muchos de ellos estaban casados, tenían hijos, claro, ¿no? O sea, historias muy tristes que tienen que ver con este pasado reciente, ¿no? Que recién ahora están apareciendo, después de muchos años. Entonces, claro, es una actividad muy linda, ¿no? Y un compromiso muy grande también de acá del grupo, del Rugby Club, que bueno, que comenzaron con esto a través de un programa radial en la FM de Chenque, que se llama Rugby Mi Pasión. Empezaron a tener contacto con Carola Ochoa, con la autora de este libro, y bueno, y llegó acá como Comodoro Rivadavia y lo estuvimos presentando. Lástima el día, no fue el mejor. No, sí, seguro. Había otra intención de festejo y otro atractivo para todos, ¿no? Como era el partido de Argentina. Sí, yo cuando mandaba mensajes y no había respuesta, digo, claro, todo el mundo está viendo el partido, ¿no? Vos estabas en esta presentación del libro. A la noche, sí. Lo tuvimos que atrasar. Lo tuvimos que atrasar porque era más para realizar más temprano, pero lo tuvimos que atrasar, ¿no? Bueno, así que, estamos. Bueno, todo lo que tiene que ver con derechos humanos tiene que ver con ese pasado que no pasó porque está presente. Sí. Nosotros lo vemos ahora con los WhatsApp, estos de los que vimos estos días, ¿no? Como estas cuestiones de persecución, de esa cuestión siniestra, porque no es corrupción, es lo siniestro, ¿no? Lo que nos dejó la dictadura es lo siniestro, es el exterminio, la persecución, es lo siniestro. Sí. Y eso está, porque nos conmueve, porque está todavía, ¿no? Esto de marcar las personas, realmente lo que vivimos estos últimos días también nos muestra de que es muy importante seguir hablando de estas formas sistemáticas de represión, de exterminio, nos convoca más a hablar acerca de esto, de los derechos humanos, porque hoy que necesitamos tener más claridad en esto, ¿no? Seguramente, la verdad es muy, muy interesante todo lo que nos estás contando, Susana, querida. Estamos hablando con Susana Díaz, la titular de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Ella es doctora en ciencias sociales y nos hace todo este relato justamente porque hoy, 10 de diciembre, se conmemora el Día de los Derechos Humanos. ¿Qué significa dignidad, libertad y justicia para todos? Querida Susana, muchísimas gracias por este contacto. No sé si querías agregar algo más. Mira, yo lo que quiero, que siempre trato de rescatar cuando hablábamos de derechos humanos, es de que los derechos humanos tienen la relación muy íntima con el Estado. O sea, cuando hablamos de derechos humanos, el Estado es el que tiene que elaborar políticas públicas y programas para garantizar esos derechos humanos. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de igualdad, hablamos de equidad también, porque no todos llegamos de la misma manera a tener derechos, ¿no? Entonces el Estado está obligado, por eso es que primero la declaración es una declaración de deseos, ¿no? De un estándar mínimo de vida para todos y todas y todos los seres humanos. Sí. Pero después los Estados son los que tienen la obligación, cuando se los ratifican dentro de sus Estados, de elaborar políticas públicas, de cambiar las prácticas autoritarias, de generar políticas públicas para lograr esa igualdad, porque no todos y todas llegamos de la misma manera. Bueno, muchísimas gracias, Susana, querida, y gracias por estar al aire, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias a vos por invitarme. La verdad que es una alegría nuevamente estar conversando juntas en este sí, espacio radial. Un saludo muy grande a tu audiencia. Muchísimas gracias, Susana, querida. Bueno, el primer mensaje que tenemos dice: buenos días, muchas gracias por todo lo que nos enseñaron en cada programa. Felices fiestas, felices vacaciones. Espero que vuelvan el próximo año. Ale de Kilómetro 14. Muchísimas gracias, Ale, querida. Otra preguntita. Buenos días. No se identifica la persona y nos pregunta: en los casos de COVID, ¿cuánto tiempo se debe aislar? Vos sabés, en este caso, cómo fueron cambiando las recomendaciones. Hoy por hoy, asegurarnos de contar con el esquema completo de vacunación. Ya se está realizando en todo el país y también en Comodoro Rivadavia la aplicación de la quinta dosis. ¿Está bien? Pero nos encontramos que hay personas que tienen recién colocada una dosis o dos. Así que es necesario completar ese esquema. Las antiguas recomendaciones nos hacían saber que tenías que realizar 7 días de aislamiento desde la fecha en que había sido diagnosticada. Pero hoy, la última tendencia de la que se está hablando, para nuestro oyente que hace la consulta, es que no hay necesidad de aislarse. ¿Qué tenemos que hacer? Extremar las medidas de prevención durante 10 días. ¿Sí? 10 días de prevención extrema. Usar permanentemente el barbijo ajustado a la cara, cubriendo la nariz, la boca y el mentón. Ventilar adecuadamente los ambientes. Se habla mucho de eso, de ventilar. Acá por el viento, por la tierra, a veces por el frío, no se accede a eso. Pero es muy, muy importante ventilar los ambientes, evitar los espacios cerrados. Las personas que integran los grupos de riesgo, necesariamente con barbijo colocado, toda la actividad, ¿sí? ¿Cuál es la recomendación más importante? Lavarse frecuentemente las manos, ¿sí? Toser en el pliegue del codo, usar soluciones sanitizantes, alcohol en gel. Es decir, que todas estas recomendaciones que hace años nos vienen acompañando, acuérdense que todo comenzó allá en marzo del 2020, las tenemos que seguir respetando. Es la única manera de, si atravesamos esta situación, que sea leve. Y si hay signos y síntomas importantes, acudir a la consulta médica prontamente, por favor. Ahora, Martín, ¿estamos en comunicación? No. Bueno, vamos a ir contándoles entonces cómo fue que accedimos a esta propuesta. Este programa fue gestado por la Secretaria de Extensión de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. Ella es doctora en biología, Bárbara Rueter. Pensó acordar un espacio donde llevar a la población recomendaciones para el cuidado de la salud. Contó con el apoyo de las autoridades de la Facultad de Ciencias Naturales, la decana Olga Herrera, ¿sí?, la secretaria académica Eve Blasetti, la vicedecana Susana Perales, la secretaria de Investigación y Posgrado, que hoy está a cargo de Gabriel, ay, se me fue el nombre, el compañero. Y así se fue armando, Gabriel Casal, se fue armando esta actividad que, en la cual nos comprometimos con Caterina Milone, con Juan Tejerina, y que fuimos llevando adelante cada sábado. Cada sábado venir acá con el compromiso de haber buscado la información, de contactar al referente que fuera más representativo sobre la temática de la efemérides que íbamos a desarrollar. Buscábamos a los mejores referentes y así se fueron sumando durante el año no solamente referentes académicos que integran y que pertenecen al plantel de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, también fueron convocados por las actividades de salud que se estaban desarrollando o que iban a desarrollarse de la municipalidad y de la provincia. Afortunadamente, para nosotros y para ustedes, todas las personas que fueron convocadas accedieron gustosamente a compartir sus saberes con esta audiencia. Un agradecimiento especial porque estuvieron dispuestos, porque trajeron la última información. En nuestra ciudad contamos con un plantel sanitario, un plantel que cuida la salud de la comunidad, muy, muy bien formado, con la información precisa, con conocimientos, con actualizaciones. Nos dimos cuenta en este año que la sociedad toda está llevando adelante actividades para cuidar la salud. Nos encontramos con gente de comedores, de merenderos, de organizaciones no gubernamentales, ONG, de uniones vecinales que nos iban enviando su mensajito al contacto de la radio para hacer difusión. Y nos sorprendió gratamente que todos estamos en la misma sintonía. ¿Qué es eso? Cuidar la salud. Este programa, Una Sola Salud, surgió con ese nombre porque todos los años, para el día 7 de abril, la Organización Mundial de la Salud plantea un lema para trabajar todo el año. Y para este año, justamente era ese, One Health, Una Sola Salud. Así fue que decidimos poner ese nombre al programa que estaba por salir al aire. ¿Qué significa Una Sola Salud? Tener en cuenta todo lo que nos rodea. Y así fue que empezamos a tener en cuenta también al medio ambiente que nos rodea. Y empezar a pensar si este ambiente también puede enfermarnos. Entendimos que uno no enferma por una única causa, sino que hay múltiples causas que nos pueden enfermar. Empezamos a estar atentos a que aún padeciendo una enfermedad crónica, puedo llevar un estilo de vida saludable. ¿Saben que hoy por hoy en el mundo aumentó mucho la expectativa de vida? Es habitual tener dentro de los grupos familiares o de conocidos personas de 90 años y de 100 años y que están saludables, ¿sí? Que están bien, que se integran, que participan. Y también nos dimos cuenta de que hay muchas situaciones de salud que pueden controlarse, que se puede realizar un diagnóstico precoz, es decir, pronto, que tenga un tratamiento oportuno, que se pueda sortear, que se pueda curar. Y si se hace crónica, que hay tratamientos adecuados. Entonces, de eso se trata este programa, llevarle a la comunidad toda la información posible, en un lenguaje claro, sencillo, con recomendaciones, para que de esa manera pueda cuidar su salud. Hace muchísimo tiempo se viene hablando de comunidades saludables, ¿sí? Ya no se centra la palabra en la enfermedad, sino hablamos de salud, cuidar la salud, hacer promoción de salud, que es lo que estamos haciendo nosotros con tanta información sanitaria. Proteger la salud, que básicamente es con las inmunizaciones, ¿sí? Cuidamos la salud y la protegemos con las vacunas. Hablamos de recuperar la salud. ¿Y cuándo decimos eso? Cuando hay alguna enfermedad que se instala, como las crónicas, diabetes, hipertensión arterial, que con un tratamiento adecuado evita las complicaciones y evita las secuelas. Y hablamos también de recuperar la salud y rehabilitar la salud cuando hay alguna secuela que va a quedar ya definitiva, pero que también uno va a potenciar todo lo que tenga para sobrellevar esa cuestión. Por ejemplo, tuvo un ACV, hizo la rehabilitación, quedó con alguna secuela, pero sigue en rehabilitación fortaleciendo sobrellevar esa dificultad. Tuvo un infarto agudo de miocardio y bueno, va a revisar qué pasó con el estilo de vida que estaba llevando. Seguramente habrá algunas actividades que pueda o no realizar, tal vez tenga un cambio de tareas, tal vez tenga que dejar algunos estilos de vida que estaban resultando dañinos para la salud. Entonces siempre, siempre vamos a actuar preventivamente, siempre vamos a tener recomendaciones y acciones concretas para llevar adelante una vida saludable. Martín, nos vamos a la pausa. Y me está avisando Martín que no es posible la comunicación con la secretaria, pero yo les conté cuál era el espíritu de este programa, contarles de la importante oferta académica que tiene la Facultad de Ciencias Naturales, así que entonces también pedirles a los que tengan que realizar el ingreso universitario 2023, se acerquen a nuestra universidad, a la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Yo les contaba que hay 5 facultades, hay muchísimas carreras y se siguen agregando nuevas. Entonces también que puedan encontrar allí seguramente un espacio donde proyectar la vida profesional y quedándose en la zona, quedándose con sus afectos, con sus familias y con una importante oferta académica que nos ofrece nuestra universidad. Quería entonces, en este último programa, contarles que cada sábado hicimos este trabajo con mucha alegría. Ni siquiera trabajo, fue un recreo, fue una fiesta, fue encontrarnos con ustedes en este grupo tan ameno como es el de la radio, que nos recibió con alegría. Agradecerle a nuestro productor Gabriel Barría, a Cachorro Barrientos, Marcos, excelente, siempre contento, sonriente, a Martín, otro gran colaborador, operador de esta radio, que nos acompañó muy bien y nos fue marcando los tiempos, porque nosotros somos docentes universitarios, no somos periodistas, no somos locutores. Lo hicimos con mucha, mucha alegría y bueno, se van cerrando ciclos. Este es el último programa de Una Sola Salud. Muchísimas gracias a todos. Felices fiestas. Sigan cuidándose. Ya saben todas las recomendaciones en relación a las dietas que tienen que llevar, si es que hay algún problemita de salud. El alcohol, la pirotecnia, todo lo que ustedes ya saben, el recomendado más que nunca por todos nosotros. Muchísimas gracias y hasta un próximo encuentro. Nos vamos, Martín.